Y nos vamos con Ignacio, con el consejo de la semana que nos trae hoy, que es bastante curioso, ¿no? Por lo menos el título, no sé lo que nos vas a contar, ya que dice así: negocio se ofrece para compartir piso, el coworking. Adelante, Ignacio. Pues sí, vamos a hablar un poco de la práctica del coworking. Hace un par de semanas estuvimos hablando de cómo conseguir trabajar eficientemente desde casa y cómo alguna de las dificultades que se tiene cuando se trabaja desde casa es la soledad y de alguna manera la dificultad para ser eficiente, porque al no estar en relación con nadie es fácil que aparezcan tiempos muertos, que no se aprovechen bien. De estudiantes, muchos utilizaban o siguen utilizando el recurso de irse a una biblioteca a estudiar, porque al estar con más gente es más fácil salir adelante. Bueno, pues el coworking viene a ser esto mismo, pero en lugar de para estudiantes, para autónomos, emprendedores y profesionales freelance. Es un espacio compartido en el que pueden ir los emprendedores, los autónomos, a trabajar junto con otros autónomos que no sean de la misma empresa, desde luego, y tampoco normalmente del mismo sector, y de alguna manera en un ambiente muy distendido, como algo intermedio entre un centro de negocios y una cafetería, pues pueden trabajar, contestar las llamadas y, bueno, puede ser un tema muy práctico para alguien, por ejemplo, que esté de paso en una ciudad. Tiene ventajas el coworking y viene funcionando arrancó en Estados Unidos, pero ya se pueden encontrar centros de coworking pues en muchísimas ciudades de todo el mundo. En Madrid tenemos el decano de los coworking, es Garaje 30, que funciona desde el año 2003, y hay otras empresas que también se dedican a esto mismo. Tiene sus ventajas, ayuda, como digo, a superar esta soledad, aumentar nuestra motivación, ayuda para determinado tipo de profesiones a obtener inspiración, compartir nuevas ideas, saber qué es lo que está ocurriendo en tu ciudad y, por supuesto, ahorrar y compartir costes y conseguir una división más fácil entre el espacio personal y el trabajo, porque si tu despacho es tu dormitorio, lo tienes muy complicado para dividirlo, ¿no? También tiene riesgos. Por ejemplo, hay una serie de molestias generadas por el trabajo compartido. No vamos a poder evitar escuchar las llamadas de toda la gente a nuestro alrededor. Y también hay ciertos riesgos inherentes a la práctica del coworking. Claro, tiene que saber uno con quién se junta, si comparte gastos, qué ocurre si no se atienden a esos gastos. En fin, tiene sus problemillas. Se suele vender el coworking como una alternativa low cost para el que quiera arrancar con su negocio. Yo no lo recomiendo como tal, porque el coworking tiene también una cierta filosofía de compartir espacios, de compartir experiencias, que no es para todo el mundo. Pero bueno, si encajas dentro de ese perfil, puede ser una alternativa muy buena para arrancar tu negocio, para sobre todo no vencer la soledad, de alguna manera, del trabajo solitario, y también, pues si estás de paso en una ciudad, para poder trabajar en un ambiente distendido y agradable. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Ya has batido todos los récords habidos y por haber en tiempo de tu intervención. Nosotros ya nos vamos despidiendo, nos marchamos con tristeza en nuestros corazones hasta el miércoles que viene, y como siempre recordarles lo que les decimos cada semana: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Streets I